13 de agosto, quiero compartir con ustedes la idea, el pensamiento, quizás también hasta un deseo, de por qué una madre no se olvida nunca. ¿Por qué la mamá uno no la puede olvidar jamás? Mi mamá tenía unas manitos así, gorditas, pequeñas, ojos grandes, color turquesa, y con un mirar largo y fijo. Las cejas gruesas, negras, labios prominentes, siempre rojos. Era bajita, menudita. Cantaba en el coro de joven y de grande estudió pedicuría y se recibió de pedicura, de grande. Celia Natalia, Chelita era para los amigos, la Chela. Cocinaba muy rico y ya desde temprano la casa nuestra se poblaba de aromas. Me parece verla con sus tareas domésticas a la siesta, una imagen que difícilmente uno se olvide, o planchando, o tendiendo la ropa, o escribiéndole cartas a sus hermanas, sobre un gran mesón cubierto con un hule, muy colorinche el hule así, el sol que se metía por una gran ventana que había ahí en la Villa Jardín, que ahora no existe porque está la Avenida de Circunvalación, una radio yeloso, color cremita así, a válvula, escuchando Jabón Palmolive en el aire, presenta, y dándome papel y lápices de colores para que mientras mi hermana estaba en la escuela y mi padre trabajaba, el niño se entretuviera, hiciera cosas y verlo crecer a los hijos, ¿no? Impulsiva, melancólica, risueña, sabia, ignorante, ordenada, coqueta. Bueno, todo eso y mucho más en el mismo envase. Esa mano calentita de la madre camino al jardín de infantes. Un mate con burro, tempranito en la mañana para despertar al hijo, hasta que se hizo grande. O sea, yo me acuerdo que ya de grande mi mamá me seguía llevando un mate a la cama. Los recordados nunca posibles de olvidar, jamás posibles de olvidar, pañitos de lana planchados al pie de la cama, puestos en el pecho cuando uno estaba mal de la garganta. Y al otro día uno se levantaba mejor, mejor. Pero digamos que como estas, uno podría recordar miles de estampas de la madre. Miles. Es quizás el amor de madre el único amor indeclinable. Digamos que hay gente que tiene casos de deshonrosas excepciones, ¿no? O sea, decir, yo cada vez que hablo del amor de una madre, quizás no personalizándolo, yo creo que es la primera vez que hablo tan largo sobre lo que mi mamá significó para mí. Hoy se cumplen 7 años de la muerte de mi mamá. Se murió un martes 13 de agosto de 2002. Y cuando a uno le cae la ficha de que ya la persona amada no está, lo primero que, digamos, que le pasa a uno cuando se muere un ser querido es ese dolor desgarrador. Vos sentís que te duelen cosas que no se pueden tocar. O sea, no es que te duele una mano, ni que te duelan las piernas, ni que te duela la cabeza. No, te duele algo adentro. Algo adentro. Es así. Es como si te arrancaran un pedazo tuyo. Y te das cuenta, bueno, no vuelve más. O sea, ya no la voy a poder abrazar más. Y cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta que lo mejor que te puede pasar ante la pérdida irreparable de alguien es recordarlo bien. Recordarlo con amor, con cariño. Porque además, nuestra madre, la madre de todos, ha sido un ser humano. Y muchas veces hemos tenido desavenencias con ella y nos hemos peleado y hemos discutido. Pero uno advierte que si existe en este mundo una posibilidad de amor semejante a un amor de Dios, es el amor de la madre. O sea, es eso, ni más ni menos. Así que les pido perdón por haber tomado este espacio para mí. Y la respuesta a por qué una madre no se olvida está en estas cosas. Está en esto. Está en que pasa el tiempo y uno tiene todavía la mano calentita. ¿Eh? Tiene imágenes, tiene aromas, tiene perfumes, tiene recuerdos. Uno por ahí come una empanada y dice, estas son casi como las que hacía mi vieja. ¿Entendés? O sea, y eso te dura toda la vida. Vos podés ser un viejote, viejo. Yo me acuerdo, por ejemplo, testimonio como el de mi querido viejo Molina, que era grande ya él, más de 70 años, y se acordaba con una ternura de su madre. ¿Viste? Sí. Y es así, es así. Y bueno, solo uno desea que el paso de ese ser querido como la madre por esta tierra haya sido lindo, que uno le haya podido dar una que otra alegría, que haya sido amada, que haya sido cuidada. Y que, bueno, cuando ya se cierra ese círculo de la vida y se abre el otro del recuerdo, digamos, esa manera de tenerla viva en el corazón de uno sea agradable. Por eso, lo que he elegido para hoy es una canción que se llama Te Veo. Te Veo. Y los invito a que la escuchen, si es que pueden. Y ustedes también se la dediquen a ese ser querido que ya no tienen. Que ya no tienen. Pero escuchando esa canción se van a dar cuenta que la ausencia se hace mucho más llevadera. Hasta diría que agradable. Hasta una ausencia agradable. Parece un concepto que choca con lo verdadero. Pero no. No, no, no, no, no. Quizás hasta yo prefiera tener este grato recuerdo de mi mamá y no una presencia dolorosa para ella. ¿Está bien? Te Veo, se llama esta canción. Y así los invito a que recuerden con cariño y con amor a aquellas personas que ya no están con ustedes. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome. Siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír tus palabras. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción. Te veo en el valle. Veo tu mano